Está bueno. Y aunque haga latido, me siento cambiado yo. Son estados y en cada latido, me siento cambiado yo. Hoy estoy bien, hoy estoy mal, quiero reír, quiero llorar. Miro pa'lante, me estanco aquí atrás, me hundo en el fango, no dejo de avanzar. Hoy estoy bien, hoy estoy mal, quiero reír, quiero llorar. Miro pa'lante, me estanco aquí atrás, me hundo en el fango, no dejo de avanzar. Un nuevo día golpea mi cabeza, con sensación de alegría o tristeza. Puedo derrumbarme o resurgir con fuerza, pero sigo aquí, esta es mi fortaleza. Son estados, cada día pasado, lanzo un nuevo dado y vuelvo a salir lanzado. No sé por qué, pero aún no se ha acabado. Si tengo a mi gente, me sobra todo el daño. Si me siento solo, en lágrimas me baño. Mira a mi alrededor, cada corazón tacaño. Año tras año, día tras día, no me siento solo, tampoco hay mejoría. Hoy estoy bien, hoy estoy mal, quiero reír, quiero llorar. Miro pa'lante, me estanco aquí atrás, me hundo en el fango, no dejo de avanzar. Hoy estoy bien, hoy estoy mal, quiero reír, quiero llorar. Miro pa'lante, me estanco aquí atrás, me hundo en el fango, no dejo de avanzar. Es parte de la vida, da igual como la viva, entre idas y venidas, de una a otra orilla. Un día la tormenta, otro el sol brilla, nadie dijo que el camino fuera maravilla. Pero hay que vivirlo, con lo que venga, si me tambaleo como el juego se del Jenga. No hay nada que ofrezca, no hay nada que tenga, un puñado de días y sentimientos sartena. Corazón que hiberna, esperar calor del sol, agotar la reserva, esperando algo mejor. Despierta del letargo con la fuerza de un ciclón, que dure la racha, eso es lo que espero yo. Hoy estoy bien, hoy estoy mal, quiero reír, quiero llorar. Miro pa'lante, me estanco aquí atrás, me hundo en el fango, no dejo de avanzar. Hoy estoy bien, hoy estoy mal, quiero reír, quiero llorar. Miro pa'lante, me estanco aquí atrás, me hundo en el fango, no dejo de avanzar.